en El Salvador. Y otro municipio de ese país se prepara para realizar una consulta popular sobre la minería metálica. Las y los habitantes se expresarán a favor o en contra de esta actividad. Alfredo Carías nos amplía los detalles de esta información. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Arcatao será el cuarto municipio que se sume a la lista de pueblos salvadoreños que están interesados en defender la vida ante la amenaza de proyectos contaminantes como la minería, manifestó el alcalde José Abelar al momento de recibir un paquete de firmas por parte de la población de Arcatao, solicitando al gobierno municipal la realización de una consulta popular para declarar el municipio territorio libre de minería. No puede haber seguridad alimentaria y no puede haber soberanía alimentaria si no tenemos asegurado el tema medioambiental en la zona. El recurso hídrico de la zona se ve amenazado no solo por los fenómenos naturales o por el cambio climático, sino también se está viendo amenazado por los mineros en la zona. 6 años después de haberse implementado una moratoria administrativa en procesos relacionados a la minería por parte del gobierno, organizaciones sociales que se oponen a la industria minera intensifican su campaña nacional para demandar una prohibición definitiva de la minería, aseguró Bernardo Belloso, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES. A que vayamos a votar, pero a votar en contra de esos proyectos que generan muerte en las comunidades. Por lo tanto, cuando vayamos a votar, digamos no a la minería. No a todos aquellos proyectos que atentan contra la vida humana. Esta estrategia, que inició en el año 2014, reorienta la lucha por la prohibición minera a nivel nacional, a la organización activa de la ciudadanía, en la defensa de territorios amenazados por concesiones mineras a través de procesos de petición y consulta, iniciativas que son apoyadas por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, y la periodista Gloria Silvia Orellana, del diario alternativo Colatino. Mi modo de ver, son un gran paso, ¿verdad?, en la lucha por la preservación del medio ambiente y tratar de evitar este tipo de inversiones que son destructivas de la naturaleza y que además son contrarias a la voluntad popular por los daños en la vida, en la salud, en el medio ambiente que pueden generar. La experiencia que he tenido es que la gente ha sido proactiva, la gente ha entendido que no puede permitir envenenar más su tierra, porque si se queda sin recursos naturales, definitivamente a mediano, corto o largo plazo va a perder el ecosistema. Entonces, como periodista consecuente con esta situación, me parece y apoyo este tipo de iniciativas que permiten a la gente optar y decidir sobre su futuro. Hasta la fecha, los municipios de San José las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad han celebrado consultas exitosas, con la participación de más de un 62% de votantes registrados en el padrón electoral y con resultados de 99% de los votos a favor de la prohibición de proyectos mineros. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.